Y cuando llega esta sintonía, quiere decir que comienza el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, pues a ver, esta semanina viene densa también. Mira, tal día como mañana, lo cuento, aunque digamos que el periodo ya está cerrado. Es decir, mañana viernes va a haber el Memorial Gallego Luis Gallego Sánchez de ajedrez, un memorial tradicional organizado por la Ateneo, y de hecho ya lleva la 22ª edición con esta, a razón de una anual al año. Y bueno, es un momento en el que se concitan jugadores de toda Asturias, de, no solo socios, sino de otros equipos, de otros clubes. Y bueno, tenemos también por un lado la buena noticia de que ya está cerrado el cupo de jugadores totales de admisión. La mala para que aquel que nos oiga, que no pueda estar inscrito, no pueda inscribirse ya, pero bueno, que nos satisface en ese sentido, ¿no? Que yo creo que además es otro símbolo más de eso que venimos a veces comentando, de la recuperación de la normalidad de actividad después del periodo pandémico. Entonces, bueno, eso nos congratula y por eso quisiera ponerlo en público, ¿no? Sigue. Sí, no obstante, bueno, ese memorial, aunque ya tiene jugadores, también es factible que algún aficionado a ajedrez pueda ir a ver las partidas en directo. Ya se sabe, bueno, los ajedrecistas lo saben con la mayor discreción y silencio posible, pero es posible también verlo. Bien, seguimos. El lunes 7 tenemos una actividad dentro del apartado audiovisual que abarca también el Ateneo, que es la presentación de un proyecto artístico llamado Lo Elevado Profundo, un proyecto de Ross Boissier, y que es un enfoque sobre sobre su visión, la de Ross Boissier, de la representación fotográfica de la montaña asturiana a lo largo del tiempo, ¿no? Recoge fondos fotográficos de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias y los reinterpreta de una manera creativa, viendo un poco lo pasado, lo presente, la intervención humana y desde un punto de vista, bueno, pues muy muy creativo. Y en esta ocasión, el lunes lunes 7 a las 7 de la tarde, en la sala de conferencias del CAI, del Centro de Cultura Antiguo Instituto, ella junto con Carlos Espina de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias nos presentan este proyecto que luego se plasmará en una realidad expositiva en breve, ¿no? Luego, el martes 8 también, y bueno, no me canso de decirlo, recuperando esa normalidad pospandémica, recuperamos uno de nuestros clásicos actividades recientes y que sí que fue totalmente laminada en estos dos años, que es la colaboración con la Asociación Astura de Difusión de la Cultura Asturiana. Teníamos un ciclo de actividad una vez al mes de una charla, una conferencia sobre temas tanto históricos como presentes de la cultura que nos rodea en diferentes aspectos, y en esta ocasión pues José Alba nos va a hablar de la vía de Carlomagno, ¿no? de la influencia de Carlomagno en época medieval en Asturias, las relaciones que hubo, ¿no? Ahí va a destapar pues temas pues muy muy interesantes y poco conocidos de nuestra historia. Y luego también la gente también todavía puede estar a tiempo. El recientemente creado este año Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón sigue con su actividad y en esta ocasión organizan un par de visitas guiadas, bueno, la misma pero en dos días, el martes 8 y el miércoles 9, al Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, ¿no? allí nos recibirá su decano, que será el anfitrión de la muestra expositiva. Será por la tarde, este miércoles y martes y miércoles, 8 y 9, y todavía hay plazas disponibles para asistir a dicha visita. Entonces cualquier persona puede dirigirse por correo electrónico, casi lo mejor, de administración @ateneo-obrero.org, _, y ahí le podremos informar de más detalles de la misma. Y ya para rematar lo que es la semana, de jueves a jueves, el próximo jueves, día 10, tenemos una actividad conjunta con la SIBI, con la Sociedad Internacional de Bioética, entidad con la que una vez al año también intentamos hacer una actividad conjunta de difusión de los valores éticos de la ciencia y la tecnología. Y en esta ocasión se ha montado una mesa redonda para hablar del tema de las matronas en Etiopía, ¿no? Matronas en Etiopía, cómo ayudan al desarrollo en esa zona, y que lo impartirán o estarán presentes en esa mesa redonda dos cooperantes y en concreto Isolina Riaño, que es también miembro de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, y también Jacoba Garzón, que es farmacéutica. Ambas son también cooperantes de una ONG que se llama Arcoiris, de Educación para el Desarrollo, y que controlan estos temas perfectamente, ¿no? Y bueno, pues intentaremos difundir ahí un poco esos aspectos de ciencia, solidaridad, ética, y un poco ese es el objetivo del desarrollo de esta mesa redonda, que será el jueves día 10 a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Entonces, bueno, yo creo que, como antes te comentaba, la semanina viene bastante densa y además diversa en cuanto a tipo de actividad, que también es otra de las cosas que desde el Ateneo Obrero siempre intentamos, ¿no? Abarcar diferentes campos de la cultura, para que todas aquellas personas interesadas en alguno de ellos, si no en todos, pues puedan asistir a lo que se ofrece. Ajá. Bueno, dinos otra vez a la dirección o dónde se pueden dirigir, sí, para apuntarse. Sí, para apuntarse a la visita guiada al Museo de Geología, sí, así como también para, bueno, cualquier otra actividad que estén interesados en tener más información de la que ahora mismo podemos estar contando, incluso les podemos poner, si lo desean, voluntariamente en un listado de correo en el que se envía información a la gente que así lo quiere, sea socia o no, pues es administración, en minúsculas y sin acento, @ateneo-obrero, siendo el guión medio alto, no el bajo, y luego .org, administración @ateneo-obrero.org. Ajá. Bueno, pues si no tienes más que decirnos, pues no, yo creo que esta semana, bueno, ya vamos bien servidos de información. Pues entonces, hasta la próxima. Seguimos hablando desde tú, desde ahí, y nosotros desde los micrófonos de Radio Crash. Eso es. Bueno, seguimos. Bueno, el teléfono, muy importante para la comunicación. Pues sí. Bueno, pues bueno, hasta el próximo día. Hasta el próximo, Pilar. Bueno, pues esas eran las palabras y eso, bueno, todo lo que nos sugería Luis Pascual desde el Ateneo Obrero de Sison. ya sabéis que tenemos una cita todas las semanas con, bueno, a través de Luis, con el Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.